Hola a todos, este es la audionota número 2 de Software Libre en el blog Liberando a Hugo. Bueno, me encuentro, hoy es 9 de julio de 2009. Bueno, voy a seguir hablando sobre todo lo que tenga que ver con software libre. Y bueno, me surgió un interrogante después de que me dediqué a charlar con... Yo estoy haciendo la capacitación docente para que me permita dar clases en las escuelas. Actualmente empecé en abril a cursar y bueno, ya venía desde el año pasado con esta movida de pasarme a software libre. Y bueno, ahora me interesaba tratar de incursionarlo en el ámbito educativo. Y bueno, con el material que estoy leyendo me voy dando cuenta dónde es que estamos parados en lo que tiene que ver con el ambiente educativo. Uno ve en este sistema capitalista, sobre todo en Argentina donde estamos viviendo, que puntualmente lo que tendría que ver con la función del ámbito escolar es de reproducción del engranaje del sistema capitalista. Una cosa bastante nefasta si se la analiza intensivamente. Y ese es el problema que básicamente planteaba hoy con respecto no solo al software libre, sino a toda la estructura en general. El software libre, aparte por una cuestión de que lo que se sostiene en toda, en todo, por ejemplo, en cualquier programa donde se escuche o cualquier lectura que tenga el software libre, cuando habla Richard Stallman, hay una nota muy muy interesante que da vueltas por internet, que habla sobre por qué las escuelas deberían enseñar con software libre, que si uno busca así en Google aparece directamente el resultado y pueden ver lo que dice Richard Stallman, que son cosas muy interesantes. ¿Por qué deberían enseñar las escuelas con software libre? Uno de los puntos importantes es el tema de la licencia. Básicamente, la licencia de Microsoft, si bien las pueden regalar en las escuelas, se las pueden regalar cuando el estudiante sale de la misma escuela, sale programado con las herramientas privativas y con una estructura, digamos, bastante cerrada, de la misma forma que el código cerrado de Microsoft. Por ejemplo, un profesor que enseñe informática no podría dar su CD para que todos los quien no lo tenga lo pueda copiar o distribuir libremente, porque eso está legalmente restringido. O tiene dos opciones: o enseña en forma de pirata, o sea, pirata en el sentido en como se dice hoy en día. En este caso vamos a tomarlo como, vamos a ablandar ese, porque pirata no es, pirata es el que asalta barcos. Vamos a ablandarlo y poner como que ilegalmente. Entonces, el profesor que enseña no podría distribuir, si él quisiera, las copias de CD, cosa que con, por ejemplo, la distribución más conocida, la de Ubuntu, pide Ubuntu directamente por internet. La distribución de Linux más conocida, más amigable. También está Musix, que es una distribución muy interesante de acá de Argentina. También Ubuntu, digamos, que es la que tiene mayor renombre a nivel internacional. Uno la pide por internet y le llega un CD con una cajita, un cartoncito bien, re bien presentado, y el CD, y uno puede hacer las copias y distribuirlo libremente sin que uno caiga en la ilegalidad. Y puede instalarlo, si en el caso de que se enseñe en programación o depende del nivel que sea en las escuelas, el mismo usuario puede hacer modificaciones al programa sin ningún tipo de problema. Y bueno, esas cosas son muy muy interesantes de aplicar. O sea que con el software privativo no pasa. Por ejemplo, ¿qué se enseña en las escuelas? Ahora el tema de informática a nivel escolar me parece bastante bueno. Ahora TICS, la tecnología de la información y comunicación, donde se enseña directamente Word y Excel. O sea, es lo que más se enseña, Word y Excel. Eso es lo que a mí, digamos, me saca me hace pensar, me saca, no de quicio, porque no, bueno, ya sería extremo. No, digo, me deja que pensar, porque digamos, uno programa directamente al estudiante para que aprenda a manejar el procesador de texto X, habiendo tanta, donde podría establecer una base genérica. O por ejemplo, está bien, quizás hablo desde mi inexperiencia porque solo di clases a nivel privado, nunca estuve a cargo de un curso. Quizás algunas cosas reconozco que debo aprender, pero con el tema de de enseñar Word y Excel, es un, perdón, ahora estoy medio colgado, estoy buscando el archivo donde está la nota de que es el trabajo práctico para leer unos puntos importantes de este artículo que encontré, que estaba en Infotec en este caso, que es el diario de la UTN, y bueno, ahí sacaban el anuncio. Dice, ¿por qué las escuelas deberían usar exclusivamente software libre? Bueno, la primera es porque el software libre supone un ahorro de costes para las escuelas. Ese es el punto, digamos, más importante. Incluso en los países más ricos las escuelas andan escasa de dinero, eso es lógico, ¿no? Está bien, supongamos que lo regalan. Es el tema que al cual no me refería antes. Si bien regalan el programa, nos encontramos con una disyuntiva, porque cuando termina el estudiante de usar, primero no se puede hacer la copia porque cae en la ilegalidad. Y segundo, que el usuario cuando sale programado para hacer determinadas cosas con un código cerrado. O sea, todo, y encima con una práctica monopólica, porque Microsoft establece ya de por sí esa restricción, como hablábamos también del tema de la programación. Por ejemplo, el software libre le da a las escuelas, igual que cualquier otro usuario, la libertad de copiar y redistribuir el software, que era lo que decíamos recién, por lo que pueden hacer copias para todas las computadoras que tengan. Eso es otra de las cosas. Supongan que no consiguen la licencia, uno tendría que pagar licencia por cada computadora. Esto es la locura en el software privativo. Esta imposibilidad de compartir, que es algo que si uno lo empieza a ver desde recula y lo ve un poquito más lejos, dice, esto es una locura lo que está el sistema en que estamos viviendo, este sistema tan restrictivo, pero no solo a nivel del software. Si uno mira a nivel en la vida cotidiana, en el sistema capitalista en general, es algo tan despiadado, tan a su vez se deja de lado a mucha gente que el tema de la brecha digital es abismal y cruel. Esta forma en que cómo se deja de lado a gente que por ejemplo, perdón, no puede acceder a la tecnología o al software, porque tiene que tener máquina de última generación para que el software corra, como pasa con Windows. Cuando en Linux, por ejemplo, en GNU Linux, uno puede instalar en una computadora que para Windows es obsoleta, para Linux, a lo mejor con una versión antigua, puedo hacerla correr y tener procesador de texto. Que no está solamente Word como procesador de texto, tenemos el paquete de OpenOffice, que es totalmente libre y gratuito. Es libre porque tiene todas las libertades individuales. O sea, yo hablo del sistema, por eso lo que me interesa acá es cuando en las escuelas se está enseñando más que nada lo que tiene que ver con el programa, pero no hablan de la parte humana en la parte de informática. No hay humanización de la informática. Y ese es el punto a tener en cuenta. No hay, o sea, cuando nos íbamos nosotros al colegio, yo tengo 30 años, estaba la tortuguita y el diagrama de flujo. No hay humanidad. No se sabe de dónde vienen, a dónde va la computación, la informática. No hay ningún tipo de anclaje sobre esto. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención. no hay, es una estructura que parece vacía en su contenido. Solamente enseñar el software así porque sí, aprender a manejar la computadora y nada más. O sea, uno sabe computación porque maneja un paquete de Office, es algo digamos esperado. Yo no soy programador, digamos que lo mío pasa más por, me gusta instalar software, probar programas, hacer algunas cositas muy básicas, pero me inclino más por la parte, vengo de un ambiente gráfico, pasarme bueno fue Gardo, estaba del ambiente gráfico al ambiente gráfico libre, hay un camino que hay que estudiar, tanto gráfico 2D como 3D, y bueno, me basé en eso, no estoy inclinado a la parte de programación, pero no importa, así también me interesa la música, grabar música con la computadora y todo lo que tenga que ver con el software libre es aplicable, no importa el hecho de ser programador o no. El software libre, a diferencia del open source o código abierto, habla sobre las libertades de las personas, y eso es lo que es interesante tener en cuenta. Las libertades es más que nada un pasa por un tema social, y eso es lo que debería tenerse en cuenta, por lo menos a la hora de enseñar informática acá en Argentina. Si bien he leído que en algunos lugares se está implantando el tema del software libre, cosa que es interesantísima, falta ahondar porque hay desconocimiento total sobre en el mismo ambiente educativo. Uno, por ejemplo, donde estoy estudiando, hablan sobre software libre, ¿quién carajo le importa? O sea, nadie sabe. No, si está el Word, está el Windows, chao. Se termina acá, nadie le importa tres pelotas. Si la computadora tiene que ir con un tal o cual programa, yo me bajo el Windows trucho y listo. Eso es el desconocimiento. Eso, hasta tal punto llegamos, cosa que a Microsoft le conviene. Ese tema le conviene. Porque tener el Windows trucho, o que supongamos, como somos un país del tercer mundo, Latinoamérica, ese pedazo de tierra en el sur que poco importa el desarrollo, o sea, hay lleno de republiquetas y algunos en etapas saliendo de etapas dictatoriales, importa tres pelotas a las grandes compañías. Sí, lo importante es que usen su software. Si tener, o sea, calcular las pérdidas de programas truchos en Sudamérica, creo que le va a importar poco y nada. Lo importante es que lo compren en Europa y en Estados Unidos. Y ese es el. Pero nosotros nos estamos adaptando, por más que estemos usando truchos, nos estamos adaptando a un sistema del que no tenemos nada que ver. O sea, tenemos el camino acá es el software libre, sí o sí, es como lo decía Sarabia en un video que vi, que es uno de los digamos participantes del proyecto Ututo, que es también de la universidad de, si no me equivoco, de Salta, en donde desarrollaron el proyecto Ututo. El camino acá es el software libre, no queda otra. Y bueno, porque supongamos, haciendo números, a Estados Unidos le debe convenir Microsoft, pero por una cuestión de ahí. Pero acá que no tenemos nada que ver. O sea, como es, el otro día se escuchaba a la presidenta hablar de las relaciones entre Argentina y Microsoft. Un disparate total. Con respecto a que las relaciones estrechas, con lo bien que ha hecho Microsoft a la informática. O sea, la cosa traída de los pelos. Es algo que no tiene gollete, pero es por la desinformación, o sea, por no sentarnos a pensar dónde estamos parados. Mucha gente desconoce que existe, que cree que la computadora, o sea, hasta esos niveles de ignorancia, que la computadora viene con esto, con el sistema operativo Windows, y Windows es lo único que existe en todo el universo, pero porque está concientizado así. Y de la escuela se concientiza así. O sea, la computadora, Windows. Windows, Word, Windows, Excel. Y no hay nada más. Bueno, y eso sería interesante, redondeando el tema y para no extenderme más en esta audionota, que anteriormente en uno le llamé podcast, pero bueno, estuve tratando de buscar descontracturando un poco este tema, buscando una palabra en la que más me convenció fue audionota, porque es una especie de publicación del blog. Y bueno, me gusta castellanizar un poco las palabras para no bastardear tanto este hermoso idioma que tenemos nosotros, que muy bastardeado está hoy en día. Bueno, y cerrando el tema de la educación con software libre, sería muy interesante que se pueda concientizar y bueno, digamos, enseñar con esas herramientas que por otro lado van a ser beneficiosas para los chicos. Así que bueno, veremos cómo avanza en el futuro y cómo, bueno, cómo me va yendo, por lo menos a mí. Si querés, como decía el Tao, si querés cambiar el mundo, empieza por vos mismo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Saludos.